Hola Basile, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Vámonos, nosotros acá desde Radio Municipal vamos a estar cubriendo la gala de la banda sinfónica como todos los meses. Y bueno, vamos a tener el gusto de estarte también un poco presentando también en esta gala. Fantástico. Basile, contanos un poco cómo llega la propuesta de estar en esta gala de la banda sinfónica esta noche. Y bueno, con el director de la banda, el Munches, como lo llamamos nosotros, Munches, hemos hecho varios encuentros en Bahía Blanca y en otros lados, y estamos en contacto hace muchos años. De hecho, hace 10 años toqué con esa banda acá, en Teatro Español, y ahora, bueno, se presentó otra oportunidad de hacerlo, así que, bueno, esta noche vamos a tocarlo. ¿Qué significa para vos? Sabemos que, bueno, sos parte de un festival como Trombonanza, poder estar recorriendo distintos puntos también de nuestro país. Transmitiendo un poco todo lo aprendido con respecto a lo que es la tuba también, ¿no? Sí, de hecho la vida de músico pasa tocando, así que estoy muy agradecido por esa oportunidad de poder hacerlo con la banda provincial acá en Santa Rosa y hablando de Trombonanza, Trombonanza es una locura, es un encuentro donde se juntan músicos de todo el mundo realmente y vienen alumnos también de todo el mundo, así que es una fiesta que dura una semana, es un trabajo bastante difícil, muy complicado, pero lo pasamos bomba porque y es nuestra forma de existir, tocando, compartiendo, así que lo disfrutamos mucho y trabajamos mucho y disfrutamos también. Totalmente. ¿Qué significa la tuba como instrumento integrante en una banda sinfónica? Y fíjense, históricamente la tuba es el último instrumento clásico desarrollado en la familia de los metales, porque primero existieron una especie de cornos y trompetas que fueron modificándose, y en un momento se sintió necesidad de agrandar la fila, profundizarla, y ahí aparecieron trombones, y al final, para completar todo el rango de sonoridades de los metales, nace la tuba que tiene una especie de 180, 190 años, nada más. Y ahí la tuba fue como el monito de la fila de los metales, porque cuando aparece la tuba, toda la familia de los metales termina siendo una familia completa que puede tocar con gran rango de registro y sonoridades. Claro. ¿Cómo empieza tu amor por este instrumento? ¿Siempre estuviste, tu vida rondó en torno a este instrumento o también coqueteaste, como decirlo de alguna manera, con otros instrumentos también hasta definirte por la tuba? Y sí, como todo tubista, como instrumento es muy grande, es Claro. muy rara vez que una persona arranque con la tuba. Normalmente arrancan con otros instrumentos. Yo arranqué a estudiar la música a los 6 años, tocando un instrumento en Unión Soviética se llama bayán, que es un instrumento folclórico ruso que parece un poco a bandoneón o acordeón, pero con botones, no con teclas. Y ahí pasó un par de años y vi la tuba, conocí la tuba y desde los 11 años estoy tocando la tuba, desde mis 11 años. Claro. Así que desde ahí hasta ahora, toda mi vida fue con la tuba en la mano. Qué lindo, qué lindo. Y no puedo tenerte acá, escucharte ahí el tonito y no preguntarte cómo fue tu llegada a la Argentina, cómo es que desembarcás acá en este país. Y yo siempre tengo un chiste que llego a Argentina con un vuelo a Ámsterdam, Buenos Aires, pero La historia obviamente fue un poco de hecho de varias casualidades que me llevó a terminar acá en Buenos Aires y después en Bahía Blanca. Y mientras tanto, qué sé yo, la vida te lleva, la vida te lleva de un lado para el otro y en caso mío me trajo a Argentina. Así Wow. que hace más de 20 años ya estoy viviendo en Argentina y bueno, así es la vida, muchas veces es lo que hay. No, sí. ¿Sos de viajar seguido, de volver a Chisinau o cómo Sí, manejás eso? bastante más, mientras pueda. La última Claro. vez viajé en 2019, antes de la pandemia, tuve esa suerte y desde ahí, bueno, las cosas se complican no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Y en época de pandemia era difícil de viajar. Y después de la pandemia estuve bastante ocupado, así que hasta ahora no pude volver, pero está en planes. Bueno, en buena hora eso también. Que estés ocupado quiere decir que te ha sido grata la Argentina en cuanto al trabajo musical también, ¿no? Sí, la verdad no puedo quejarme. Directamente no puedo quejarme. Realmente. ¿Cómo ves, bueno, a medida que has hecho este espectáculo, este festival, a medida que vas trayendo gente, porque realmente vienen también artistas y músicos de distintas partes del mundo también, por lo que he visto ahí en Trombonanza, ¿cómo ves a la nueva generación también que se viene, ¿no? Y la relación también con la tuba, ¿no? Va a rondar todas estas preguntas en torno a eso. No, sí, justamente hoy a la mañana estábamos hablando con Mucho y con el director de la banda, que este año de Trombonanza va a ser muy, muy particular en el hecho que vamos a tener adentro del staff de los profesores, van a haber chicos que ya no son chicos, que ya son profesionales, que muchos de ellos han venido a Trombonanza siendo chicos. Entonces han madurado junto con Trombonanza, se han ido a estudiar en otros lados y ahora están devolviendo como la sangre nueva. Trombonanza empieza a tener profesores que crecieron en Trombonanza. Qué bueno. Y esto no tiene precio. Que sí, la verdad que Esto sí. realmente no tiene precio. Quiere decir que, bueno, se está haciendo bien el trabajo, entonces. Sí, como semillero funcionó, digamos, esa parte de semillero, de incentivación, de darle ejemplo, empujarlos para adelante, ahora podemos decir que ha dado frutos. Basil, ¿cómo es? ¿En qué estilos musicales, por ejemplo, se pueden encontrar la tuba? Como para que la gente también vaya aprendiendo. Y Además de la digamos orquesta, que fuera de la orquesta sinfónica, ¿no? Digo. a partir del siglo XIX, la tuba está en todos lados. Por ejemplo, acá en Argentina, igual que en todo el mundo, se usa mucho que municipalidades tengan bandas. Sí. No puede existir una banda sin tuba. Tuba forma parte de la banda y forma la parte de abajo. Es como el apoyo sonoro de la banda. Tal cual. Orquesta sinfónica por todo el mundo, obviamente, y después se usa mucho en diferentes formaciones de ensambles. Por ejemplo, lo que es jazz, no hay forma, porque siempre tuba existe en jazz tocando, como es el instrumento muy versátil, Sí. permite tocar no solamente el apoyo sonoro, sino se destaca como solista, se toca. Bueno, los famosos Dixieland tienen de cinco instrumentos de Dixie clásico, viene la tuba como el instrumento básico. Claro. Así que en diferentes formaciones, en países europeos como Alemania, todo lo que es parte europea, la tuba forma parte de ensambles folclóricos, porque cuando ingresó en la vida cotidiana, enseguida se formaron muchos grupos que usan la tuba como parte de folclore de esos países. Acá en Argentina todavía no llegamos a esto, pero tuba está presente en las bandas militares, en las bandas de los pueblos, en las orquestas sinfónicas y en varios grupos de formaciones modernas que mezclan instrumentos. A veces se presentan unas mezclas raras como Claro. flautas, trompetas, trombones, tubas, y con esto se desarrollan nuevas sonoridades, nuevos estilos, y siempre estamos. Tal cual. ¿Cómo? Porque leía, por ejemplo, mientras estudiaba ahí para entrevistarte, leía, por ejemplo, que Pink Floyd lo utilizó muchísimo, sí, en The Wall, por ejemplo. Qué bueno poder vincular esos el temas conocidos como para educar también el oído, ¿no? Y la música es la música. ¿En qué sentido? Que una persona... Digamos, la vida, la pandemia demostró tremendamente la importancia de la cultura, por ejemplo. Claro. Cuando la gente quedó sin posibilidad de hacer muchas cosas, como lo están acostumbrados a hacer, y ahí el poder de la cultura empezó a ayudar mucho a la comunidad, a la persona, en lo personal, en lo social. Y lo muy importante, creo yo, que una vez que ya salimos de esa pandemia, gracias a Dios, seguir tratando de participar en todo esto de la misma forma. No sabés la cantidad de clases que hemos hecho online con chicos de todo el mundo, uniendo a la gente a través de la computación e internet. Claro. Y ahora tratamos de seguir haciéndolo. Ya no tenemos necesidad de estar solamente a través del internet, pero abrimos unos caminos, unas posibilidades que seguimos usándolas ahora, porque sigue siendo maravilloso la posibilidad que, qué sé yo, en una clase se presentan alumnos de Japón, Argentina, Colombia, Rusia y Sudáfrica, por ejemplo. Esto realmente no tiene precio, es maravilloso eso. Totalmente. Puede ser que todo esto que me contás es una de las cosas más lindas también de tocar este instrumento y de enseñarlo. Y sí, la verdad que la vida de un músico es bastante placentera si lo ves de este lado. Estamos muy comunicados con todo el mundo, con mucha gente que hace lo mismo o lo hace diferente, pero siempre haciendo la música. Y esto es maravilloso. Siempre repito esa palabra porque es lo más cercano a la sensación que te produce. Totalmente. Leía también un poco que Mucci explicaba que se va a utilizar mucho un repertorio también de Edward Gritson, concierto para tuba también. ¿Qué nos podés contar también de este autor? Edward Gregson es un compositor famoso en ámbito de la música clásica. Es un compositor inglés del siglo XX. Y el concierto que vamos a tocar esta noche fue compuesto y ejecutado en 76, en 1976. Y para aquel momento era muy, muy de vanguardia, muy experimental. Porque es el primer concierto donde el compositor... El primer concierto en repertorio de la tuba, ¿no? Claro. Es el compositor que empieza a utilizar ahí adentro de este concierto diferentes estilos, la mezcla de los estilos. Y empieza con una fanfarria, después pasa a una canción clásica europea lenta, después hace un chiste a otro concierto, al primer concierto de tuba que escribió otro inglés, Ralph Vaughan Williams, que utiliza una melodía de este concierto, sí, y juega con ella haciendo variaciones. El segundo movimiento del concierto es una... se arma una especie de nebulosa sonora donde no se definen muchas cosas y que termina siendo con un himno, un vals, un himno muy lindo. Y en tercer movimiento tiene mucho usado estilos de swing, spirituals, que está haciendo realmente, desarrollando, abriendo las fronteras de la música clásica, metiendo estilos nuevos. Ahora, hoy por hoy, estamos acostumbrados de estas mezclas porque desde aquel momento hasta ahora eso dio buenos frutos, pero fue muy innovador para el 76. Qué bueno, qué bueno. Yo tuve suerte de comentarme y estar... hablando con los músicos que lo han tocado en aquellas épocas, y realmente me han contado experiencias de cómo les costaba entender, porque hoy por hoy tenemos internet, con 2-3 clics podemos escuchar mejores ejemplos de spirituals, de swing, de jazz. En aquella época todo andaba a vinilo. Claro. Entonces conseguir un buen disco para escuchar cómo es el estilo siempre era bastante más difícil que ahora. Y tuvieron que hacer todo un operativo de conseguir la música para entender qué es lo que quiso decir compositor y todo, para encontrar el estilo de tocarla. Me imagino, me imagino. Es un concierto muy interesante, muy lindo, yo lo disfruto mucho. No, y ojalá que, bueno, yo creo que sí, la gente realmente apuesta siempre a estas galas, porque como siempre dice Muchi, si bien el lujo de tenerlos acá en la ciudad para ellos también, porque aprenden un montón, es transmitir todo ese aprendizaje y educar también el oído del espectador. Y la gente siempre va y apuesta a esta gala. Así que, Basile, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos esta noche. Sí, por favor, están recontra bienvenidos. Y esta noche va a ser un concierto dedicado más que nada al estilo inglés de la música, porque Muchi decidió de completar el concierto de tuba con otras obras de compositores ingleses, y son muy variados estilísticamente, así que va a ser súper divertido esto. Aparte ni hablar que la banda suena maravilloso y han hecho buen trabajo, yo he estado en los ensayos, hemos hecho trabajo fantástico, y creo que esta noche va a salir un concierto realmente wow. Bueno, entonces va a ser doble lujo poder transmitirlo desde allá, así que nos estamos viendo, Basile, esta noche, de una. Sí, dale, nos vemos esta noche. Un abrazo enorme. Grande.